Que anoche tosió menos, ¿verdad? ¿Vale? Parece que tosió menos anoche. Sí. Un poquito menos. Como que fue ¿verdad? ¿Verdad? Para que sea más nuevo. Thank you. Me imagino que usted es el asunto de la comida que está por frente también. A mí también me llamó la atención cuando yo investigarme en la tierra, pero me calmo, un rato sentado, paro y ya me acomodo. No, no, es que necesito compañía. Y hay unas mujeres que quieren un tanto conmigo, pero son chavalas. Son chamacas, pero eres chigal. Pues sí, es lo sí, que la mayoría de ellas. Joderme con la vecina. ¿A poco soy de malicia vos? Sí. ¿Qué tengo? No tengo nada, pero tengo maneras. De todas maneras. Sí. Mira, pero ya, los que hice son dos cosas. Dos colores más. Estaban muy largos. No estaban. Sí. ¿Un año o año y medio? ¿Eh? ¿Año y medio? Gracias. permanente, no. Hasta mejor en la llama. Thank you. Hay gente que la pone ahí, y luego se la pongo ahí. Hay gente que la pone ahí en su bolsa. Y yo pongo la mía ahí, luego la quita. Es que hay gente que la quiso ponerla acá y pone su bolsita. ¿Quitar la cobija? Sí, no se puede quitar. Quite la cobija. No saben ni de quién es. Y ahí pone la bolsita. Es que luego me la quitan a mí. Y cuando me la quitan, me la echan al suelo. Es por eso que no quiero mover ninguna cosa de otra persona. Sí, me la quitan y como no hay lugar, me la echan al suelo. Thank you. ¿Cómo anda de aquí? Oh, la verdad ando bien. ¿Anda bien? Sí, nomás la bronca es la cabeza. ¿La cabeza? Me lastima, no sé si me molesta cualquier cosita y pues... Como en la noche, que me jale la cobija. Ah. Hombre, se me atoran las cebritas del... del cobija, nomás bien. Lo que le hace falta es un parche. Pues, ponerse un parche aquí. Es que me dijo, todo es que para moja, digo, pues si no me arroyo chichorros y agua, pero pues, me muevo a levantarme así nomás y ya. Nunca estoy puesto a andar a levantarme y irme. Todo lagañoso ahí. No. Come peño. Sí. Pero le hace falta un parche. Sí, ponerse sí. Un parche, ¿verdad? Sí, que hace caro. Sí. Un parche, pegárselo aquí. Sí. Así. Como si fuera un curita, aquí, pegárselo. Sí, lo que voy a hacer. Voy a poner un parche. Sí, sí, me imagino. Sí. Thank you. vemos en la noche, Guadalupe. Nos vemos en la noche. Que en la noche nos vemos, digo. Ah, ya va. Le vaya bien. Pero no se cambió, ven, aquí donde duerme Elías. ¿Se acuerdan del señor? El que tiene sueños a veces, que soñó antier, tuvo una pesadilla. Que estaba allá con pesadillas. Ajá. El Elías duerme aquí, pero hoy no vino. Ayer no vino. Sí, pues no sabe a dónde va a llegar uno, no sabe, ¿no? A lo mejor. Ajá. Esa se le recomiendo que se le lleve en la mano para que no se voltee. No, por eso tengo, ¿eh? Para que no se voltee, porque no parece que se tire, ¿verdad? A lo mejor no tiene buen empaque o no tiene empaque. Sí, no. Yo ya estoy contento porque llevo mi control para mi provecho todo. Ajá. Y voy a ir allá, ¿verdad? Sí. Dijeron que el día que pudiera, pues, o ahora mismo. Ajá. Mañana. Pues, sí, es mejor. Mientras más pronto, mejor, ¿verdad? Sí. Hasta luego, Estrella, que vaya muy bien, cuídate mucho. Mucho porque seguro. Claro, claro. Que no está de boquis, nada está de boquis. Ajá. Mírense mucho. ¿Cuál es Estrella? Más suave. Ajá. No, mejor a que te puedas hasta tirarnos algo, pero por lo que pasé. No, no, no, cuídate mucho. Hasta luego. ¿Cuál es que le digan sí? Allá. Ahora andas con ropa de vestir, parece un presidente, de verdad. Es algo que estoy cuidado de todo chingar, el suelo, darle corriente, también pegando ahí adentro. ¿Cuál? Ese loco del de manos que andan manos pintadas. Ah, sí, es mira, pendejo ese güey. Mira que. Yo ni le hablo. ¿Qué es dile echar a la policía ese mano? Pero. Para que deje de andarme jodiendo. Es que la policía no hace caso, son igual que ellos, o sea, la policía no pero caso. Dime, pero si ya... cuando ya te golpeó... Sí, no, dime, pero si le hayan algo, sí, si le hayan algo. O sea, si te está acosando, por ejemplo, que te persigue, cosas así. Que no, me quieren dar chingando ahí adentro. Pues sí, pero... El problema es que ahorita estás allá adentro y estos pendejos, hijos de su putísima madre encargados, se dedican a proteger a los abusivos. Eso es lo que me cae de madre. Pero sabes que no, porque como allá adentro no tiene nada que ver. La calle, media vez en la calle yo le echo a la policía, ahora problema, otra cosa. Mira, vení. Ya te voy a explicar una cosa que pasó hace poco. Viene de un drogado y te volvieres a ver carga marihuana. Ah, sí, pero... ¿Los policías no se pueden meter ahí a revisar? No, es que yo no te estoy diciendo aquí, yo te estoy diciendo allá. En la calle. Ajá. Pero, pues sí. En la calle. Dile, mire, señores, sí, que estoy este tipo ya día sí. Viene, me viene hostigando, me viene molestando. Y yo no me meto con él, ¿eh? Así que por favor quiero que hablen con él, que lo investiguen y por qué. Ajá. ¿Qué es lo que le he hecho yo a este señor? Pues si quieres ve y pon la denuncia, uh-huh. Si quieres ve ¿a que sí? Al Ministerio Público, ¿a que sí? A la Fiscalía, aquí le dicen Fiscalía. Y te recomiendo mucho lo que ya te dije la vez pasada, que lo grabes, que grabes el audio, para que quede constancia de lo que hiciste y te van a dar un papel de tu denuncia, una copia de la denuncia que pusiste. Ahí te van a pedir que escribas lo que estás escribiendo. Lo escribes antes, claro. Lo escribes antes en una hoja para que lo lleves ya escrito. Ya ahí tomando copia a la hoja que te van a dar ahí. Aquí adentro, mira, el problema es que mientras estés dentro del albergue, si tú le quieres hacer algo afuera, te van a correr de la ley. No, aunque haya salido afuera. Pero mira, Pues ah, pero, ajá, pero ¿por qué la andas jodiendo? Vamos a ver, no le dicen nada. No, sí, pero es que... ¿Cuál fue eso? Mira, Will. Ellos son unos cursos, desgraciados. Pero es vos. No sé si conociste el muchacho alto, delgado, el que... el César. Sí, sí. Ah, bueno. Vino un muchacho aquí que tuvo un problema con él porque le robó una camisa. O él dice que César le robó una camisa. Entonces tuvieron un problema y estuvieron cerca de pelear. Uno le reclamó al otro, o sea, el otro le reclamó a César. Luego los llamó Isaac, estaba Isaac esa vez. Y yo oí cuando Isaac les estaba diciendo, no quiero que me vayan a decir que tuvieron un problema allá afuera, dice. Porque si me llegan a decir eso, ya. Pero es que no tiene nada que ver en la calle. ¿Eh? Sí. Pero el muchacho se fue, el otro muchacho era, no tenía la culpa, se fue, no duró más que como 3 días y se fue. Entonces, eso es lo que va a pasar aquí. O sea, si tú tan solo aquí afuera amenazas a alguien o lo amenazas ahí adentro de que va a haber algo o le dices algo aquí afuera, ese hijo de su puta madre ya sabe cómo están las cosas y va a ir y le va a decir a los de allá. Y los de allá te van a correr así. O sea, mientras tú estés allí, no puedes hacer eso. Lo que sí puedes hacer es denunciarlo de alguna manera. O sea, denunciarlo así como tú dices. Yo lo estoy denunciando por internet. Yo allí por internet hasta les miento a la madre, a su putísima madre, porque es lo que se merece. Si me están censurando aquí, me están amordazando aquí, en cierta forma, para que no hable, entonces yo lo digo para allá por fuera. Y ellos lo están oyendo. Vienen aquí, se hacen pendejos, se hacen los que no oyen, pero yo sé que sí lo están viendo, lo están oyendo y viendo. Entonces tú lo que puedes hacer es poner la denuncia y incluso traer la denuncia así para que te tomen más en serio y decirle, ¿sabe qué? Yo estoy teniendo un problema con este tipo, con Rafael, y enseñarles el documento, una copia, ¿no? No les vas a enseñar el documento original que te hayan dado a ti. Esa es una copia, dice, para que vean, o sea, de que yo tomo esto en serio porque es algo serio y me está preocupando, me está afectando. Entonces también ahí ya sí te corren a ti, tú ya tienes un comprobante para que tú... O al menos hablar con él en la calle y decirle, mira, ya vos, ¿qué te pasa? Porque no me meto con vos. Ajá, sí, bueno, también eso, ajá, también. Decírselo de buena manera, sí, en la calle. De buena manera no significa que se lo digas sumisamente, que se lo digas con firmeza, pero sin atacarlo, sin amenazarlo. O sea, no te voy a ocurrir amenazarlo, sí, de ninguna forma, ni decirle, ni siquiera que todo se paga o algo así, nada de eso. Porque luego inmediatamente ese hijo de su puta madre va a decir que lo amenazaste. Y entonces, sí, sería bueno eso, pero también eso grábalo, cabrón, grábalo, que quede como prueba de lo que sucedió. Y ese documento que te decía serviría para que si poco después te corren, tú tengas una forma de mostrar que muy probablemente te corrieron. No. Es que yo tuve una, pues mira, yo media vez, oye bien, media vez salga de el verde, media vez salga, ay, yo voy para otro lugar, tengo, sí, varios jales, varios estados. A lo que yo me refiero es que este tipo a uno no lo conocen todos. Y este tipo tan loco, sí, loco es el tipo. Y sí, yo otra, pues, y yo otra, desde que llegó, ¿me entiendes? Y yo no me meto con él, pues. Yo no sé, yo con él no me meto, pues. No me meto para nada. Abusa de todos los secretos que puede abusar. Mira, yo voy a hablar con el padre y Juan. Si ellos no le dicen nada, entonces voy a hacer lo que vos decís. Ajá. ¿A que sí? Sí, bueno que hable. Eso voy a hacer. Mire, yo de tipo, yo no lo aguanto y si ellos no le hacen nada, entonces pues vamos a tener que hablar con él, pues. Y me diga algo, ya, vamos a quedar una pierna pedrada, vamos a defender. Ah, también lo que le puedes decir es que, sí, que tú has llegado hasta el extremo de pensar en hacer algo por fuera, pero que no lo has querido hacer. Porque sabes que las cosas aquí son de esa manera que tal que tú vas a salir perdiendo. Entonces, de esa manera. Bien. Mira, Dani. Mi compa, Dani. me dijo, mira, yo no te quiero chingar de ninguna manera. Vamos a ver quién. No, oí pues, oí. Oye, yo no te quiero chingar de ninguna manera. Lo único que estamos platicando es que no quiero que me ande hostigando ya. No hostiga nadie, no. Es puro cotorreo, tú no te apagues. No le sigas también el rollo, Alberto. Es que no podemos estar como niños. Hay que cotorrear, que tiene cruce, no, no. Eso bromista. Cuando alguien no quiere que cotorrees con él, respétalo. No cotorrees con él. Pero te dije que él diga. Bueno, te lo digo, te digo porque lo haces conmigo también. Ay, tú, sí. Sí. Se enojan de todo. Ajá. Vamos a ver, no, no, que no, Alberto no tiene chamba, ¿no? Yo tengo chamba, lo oíme, yo tengo varios jales, Es de lo que el problema es que a mí no me conoce, ni aquel, ni nadie me conoce aquí. Oí lo que te yo te vi pues que no andas caminando, te vi que estabas caminando. Pero nadie me conoce, una vez que lo que ando haciendo yo, dale. Hay chamba, oí, pues, oí lo que te voy a explicar, oíme. Vos no sabés lo que yo hago, y no tengo por qué decirte, va, con nadie. No. Otra, yo solamente te quiero pedir, por favor, cuando vos veas que yo no te quiero hablar ahí adentro, no me chantajeas, no. ¿Sabes por qué? Porque yo a vos te respeto, no, sal, no, no, usted lo respeto, yo a usted lo respeto, pero, pues, y sí, yo con usted no me meto. ¿Y que andabas ahí caminando? ¿Vienes a ganar chamba ahí vendiendo? No, yo tengo otra onda, tengo otra onda. Hoy me dieron una caja de este. Yo tengo otra onda más importante que era. Lo único que te digo es que no tengo por qué estar leyendo más. Pero sí, oíme, porque no me gusta andar riendo mis ondas, no soy de eso. Y te voy a saber no a dónde vas. Cuando me ves en la calle, no me pases por un lado. Llega a cotorrear, ¿por qué no pasas? ¿Por qué no? Y no me pasaran así, pues no me decís nada. No es como tú. A mí me gusta cotorrear, es serio. Como yo. Entonces respeta a esa gente. No todos son como tú, Rafael. No, platicamos. ¿Qué onda? Cuando estás solas tú, vamos a presentar. Ah. ¿Sí? Hay muchos cotorreos, hay cosas que quiero platicar. Oye, lo que te voy a decir. No, es que está bueno. Déjame hablar tu vida. Tiene razón, te voy a respetar. Sí, yo también te voy a respetar a vos y no hay nada, ¿no? Ve para allá, donde cuando puedas me veas ahí en el jardín. ¿Sabes por qué? Pues, arrímateme. Porque si aquellos locos ves que vos lo haces ahí adentro, todos me van a faltar respeto y eso es lo que yo no quiero. Ajá. Sale, es por eso, yo no quiero. A mí no, hasta el momento me han respetado ahí. Cuando tú me ves en la calle en San Juan de Dios. Que tú arrímate, no, no te sientas brava. Si no se rima, tú no tienes por qué. Ahora, si vos no me hostigás, si vos no me hostigás, no me chingás ahí adentro, puedo hacer lo que vos decís. Ya está. Dale. Pero si vos me hostigues, no más vi que pasaba. Estás metiendo un problema y se están metiendo un problema. Casi, casi. Entonces vos a ver que para que el caso no se haga más grande, es mejor hablar, pues. Mejor hablar, porque los casos se hacen grandes. Ya sean por una vía o por otra vía, pero los casos se hacen grandes. Entonces eso es lo que nos queremos, es mejor hablar en paz, seguir la paz. Ya se va la paloma, sí. Deja seguir la paloma. Ah, no hay nada, compadre. Es un hijo de su puta madre, desgraciado. Mira, no he visto nada, le he dicho eso, cabrón, de que... Es que ya te chantajeó el cabrón. ¿Sí? O sea, eso de que tú te vas a acercar a él y él ya no te dice... Es que tú no tienes ninguna obligación de acercarte, mi cabrón. O sea, si tú no quieres hablarle a él para nada, él no tiene por qué obligarte a eso y él ya logró... No lo ha logrado, porque depende de mí. No, depende, sí, depende de mí, porque no me va a poner el cuchillo ni el cuete. No, para pero después hacer. Te va a decir, ya ves, no te me haces el caso. Le vuelvo a repetir, no ahí le voy a repetir. Pues ahí le voy a decir yo, ¿sabes qué? Yo soy de las personas que cuando yo quiero hablar a alguien, le hablo y cuando no. Sí, ahí está, pues ajá, sí. Tiene unos escenas, vamos. Pero eso hay que decírselo desde el principio, porque ahorita él ya siente, no, pero que tú tienes la obligación de ir a hablar con él. No, pero ya. Y a mí me ha hecho lo mismo. Yo por eso ya no vuelvo a hablar. Yo se lo dije yo ahí. Va, si él sigue con su onda ahí adentro, entonces sí, va a ser más café el grande. El caso lo va a ser más grande. Este pendejo tiene la costumbre de hacer como si no pasara nada. De que no quiere hablar de las cosas malas que suceden. De las cosas malas que él hace. De los abusos que comete. No quiere hablar. Luego se cambia de plática. Sí, pues. Y luego te quiere saludar. Él señala, pero no le gusta que lo señalen a él. ¿Qué vos decís? Sí, pero lo malo es que él señala cosas que no son abusos que haya cometido uno. Eso de que porque tú no te has acercado a él, pinche obligación vas a tener tú de acercarte a él. No tienes ninguna obligación, nadie tiene ninguna obligación de irte a contagiar con un pendejo. Él es un puto pendejo. O sea, es un niño, pero no un niño, es como un niño loco. Porque sus locuras son infantiles. Además de que son locuras infantiles. Y tú no tienes por qué ser como él. sentarse a él, o sea, ahí él le está imponiendo. Pero yo ya le dije, yo no lo quiero chingar ni de una manera ni de la otra, a mí se me hace fácil, no. Pero si es mejor, como digo, es mejor que hablemos. Ahora, si él sigue con sus locuras, con su onda, entonces ya es personal, no es problema. Y va a seguir, entonces, ya. No, espera, entonces, si yo él sigue, pero ya está sabedor, te va a dar el paso y ya, hay que salir. Y al ahora menos, ya se le dio a saber, que veis, como dice, sobreaviso, ¿qué? Sobreaviso no hay engaño, sobreaviso no hay engaño. A mí me dicen, mire señor, esto es y esto, yo sigo jodiendo, sigo chingando, entonces yo ya estoy avisado. Yo ya sé, entonces lo mismo él, yo ya le dije, mira, es y esto. Tú quieres ser más grande el caso, el problema. Ahora no, este cabrón tiene una mente maligna. Y ahorita, en la noche, va a regresar diciendo que lo ganamos entre dos. Y va a decir, mira qué cabrones, pinche falso cobarde, ¿por qué ninguno de los dos me habla sola? ¿Por qué ninguno de los dos me lo dice sola? Esto van a decir. No digo que esté mal que le hayas dicho estando yo ahí. Está bien, que le hayas dicho estando yo ahí. No, pero ahí vas a ver que no va a decir nada, y si me dice algo, déjamelo a mí, no diga nada. Pero también sería bueno después hablarle a sola. Sí, eso, ajá. Eso te digo que... Es que yo voy a hablar con él a sola. Sí, porque si no, de todas maneras, sí, después te lo vas a encontrar. Sí, correcto. Y hay que sacarle la vuelta. Ahí está. Eso. Voy a hablar yo con él a sola. Pues te digo, graba eso porque te dice una pendejada. Sí, es lejos, y que tengas pruebas. Que tengas pruebas de la pendejada que te dice. Bueno, ahorita dijo varias pendejadas, como esa de que oye, pero háblame. Pendejo, era como para decir, oye, no, yo no tengo por qué hablarte. No es mi obligación hablar. De nadie es obligación. Él dice que nadie, nada en serio. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema, como le dije yo, si lo ven a él, que me está digamos, chantajeando, vamos a meterse yo, como dice el tema de ser, te van a faltar respeto todo, claro, le dije yo, te van a faltar respeto todo. Y hasta el momento a mí me han respetado, porque yo he respetado también, yo lo he respetado, para que tenga respeto. Pero este loco no, este loco ha llegado con otro chantaje, otro, como le dije yo. No me estoy hablando, no me estoy chantajeando yo de esto. Y de eso tienen la culpa los pendejos que están encargados ahí. Sí, ese pinche pendejo Juan, que supuestamente es psicólogo, ¿de qué sirve ese pendejo? Es un pendejo, no sirve más para proteger a los pendejos. Pero se le va a acabar. Se le va a acabar. Y el otro es igual de pendejo, el pinche diácono. Sí, yo mismo. Nada más una bola. Nada más que menciono al psicólogo, bueno, el psicólogo que tiene ese pendejo. Yo me voy por acá, compa. No, por aquí. No, digo por. No, es que. Es. Bueno, quiero. Que yo te dejé que me voy por acá por la lista, pero no, si quieres, la carta que vale, de psicólogo no tiene nada. No. Es más, ni para chingar a la gente sirve, o sea, se dedica a chingar a la gente, pero hasta para eso es pendejo, porque chinga a la gente a la que no, o sea, cree que toda la gente se va a dejar, y cuando menos conmigo no va a poder, yo no voy a dejar. Entonces por eso digo que hasta para eso es que se me tira eso, ¿sabes qué? Pero digo yo, ¿por qué no me cae, hermano? Luego hay gente que ya tuvo un problema con él, como Honorio. Honorio se quejó hace días de que tuvo problemas con él. Pero Honorio ya se ha vuelto a acercar a él porque ha visto que nosotros, me ha visto a mí que he tenido problemas con él. Entonces, la reacción de Honorio es como de decir, ah bueno, ya está teniendo problemas Roberto con él, hay que se encargue de él y yo me le vuelvo a acercar. O sea, Honorio también es un pendejo, porque no debería hacer eso. O sea, sabes, si alguien está haciendo algo abusivo, tienes que mantenerte firme en eso. O sea, no porque otro ya se esté peleando con él. Decir, ah, bueno, hay que se agarre chingazos del otro con él. Y yo hasta me le acerco a él. O sea, ahora resulta que Honorio se le está acercando a Rafael porque ve que yo me estoy peleando con Rafael en cierta forma. Porque yo sí me mantengo firme en eso, en decirle que no está bien lo que está haciendo. Y ahora Honorio se le está acercando. Entonces, sería bueno, pues, tratar de que la demás gente no vea que se está peleando con él, para que los otros sí se hagan cargo de sus propios problemas con él. Para que no se sientan que tú eres algo así como... El causante. No, o sea, para que no te vean a ti como... Yo soy el problemista. No, para que no te vean como alguien que se va a encargar de los problemas. Que se va a encargar de los problemas. Y que te digan, ah, bueno, ahí al cabo ya está José encargándose de ese pendejo, ya no le hacemos nada a nosotros. Ah, o sea, a mí no, entonces, ¿verdad? O sea, ellos para que ellos se encarguen de sus propios problemas. Sí, ellos van a salir tranquilos y yo voy a estar... Ah, y tú vas a salir... ¡Ey! Jodido, ¿verdad? No, ya lo entendí, no. ¡Ey! Ya ves cómo agarro yo, ya ves cómo agarro yo. Encárgate tú de los problemas con él, pero aparte. Aparte, que no vean los demás. Claro. ¿Verdad? Porque así son de putos. Si fueran personas honestas los demás, se pondrían de parte tuya. Y ya, bueno, lo vamos a chingar entre dos. O sea, nos vamos a liar. Pero no, ya vi que Honorio no es así. Es un puto. Entonces... No, pero vale que... Pero al menos ya está sabedor. Ya sí. Se le dijo. Ah, sí, es bueno que ya. Sí, ya se le dijo, ya se le advirtió, pues. Ajá. Ya se le advirtió al hombre, vaya. Y como vos sabés de que el hombre que dice que... Sigue el hombre ya sabe. Y el día de mañana pues, va a salir todo el carro. Como yo te dije, yo problema con vos no quiero. Yo tengo que meter. Yo con el nombre meto. Sí, yo veo que no te metes con nadie. La guitarra. Es pura pinche. Ya me la llevaron. Puta, ya había yo. La guitarra. ¿Tú crees que hay una guitarra? La llevaron. No, no. Es pura pinche. Ya llevaron la guitarra. La guitarra. Es que yo ya lo conozco, porque ya estuvo aquí él y ya tuve problemas con él. Ah, usted ya lo conoce bien, a ver. Y yo al principio le di otra oportunidad y volvió a chingar. ¡Ah! Entonces ya por eso lo conozco y ahorita que lo vuelve a hacer, ya no le doy otra oportunidad. Sí. Ya no quiero ni hablar ni que me hable para nada, porque ya sé cómo es. Yo ya se lo dije la primera vez, mira, no me hables, hombre. Si me dice, vaya, si me dice, pero también cuando señala exagera las cosas las inventa. Sí, inventa cosas que tú supuestamente estás haciendo mal, pero no las hiciste mal. Claro, todos podemos cometer errores. Sí puede ser que alguna vez te señale algo. Pero a mí hace poco, por ejemplo, primero me llamó y me pidió que le ayudara a servir las aguas. Hace como 2 o 3 días. Y después de que las terminé de servir, me volvieron a hablar Teresa y él para que sirviera la comida y él se quedó parado a un lado de Teresa sin hacer nada. Cuando yo pensaba que yo iba a servir las aguas y él iba a servir la comida. Cuando le pregunté si él iba a servir la comida, me dijo que no, No, dice, vengo muy cansado. Ah, pues yo también vengo muy cansado, le dije. Pero se lo dije de buen modo. Yo también vengo muy cansado. Y dice, ah, mira, Roberto, si no quieres hacer, si no quieres servir, bueno, ya vete y siéntate, me dice. Me cayó de madre que me dijera eso. Ok, pero el huevón era él, no yo. Yo no la gente reclama de esa manera. Y muchas veces así me ha hecho cosas. Una vez me vio pasar con tortillas, la vez pasada que hubo, cuando tú todavía no estabas, agarré unas tortillas para llevarme porque no había nada que comer. Y esas tortillas las iban a tirar, estaban de todo. Y después andaba diciendo que yo andaba robando tortillas. Y le dije, pero ¿por qué? ¿Por qué robando? ¿Qué es que ando robando tortillas? Y, o sea, siempre estoy buscando la manera de cuidar. En otra ocasión, dijo que el baño estaba aquí. El baño... Sí, es que él anda señalando, él ahí anda para arriba, abajo. Sí. Cuando él tocaba lavar el baño de abajo, sí. Una vez, dijo que el baño que nosotros lavábamos, cuando nosotros nos tocaba lavar el de abajo y el de arriba. El baño que habíamos lavado estaba sucio. Yo le dije, pero está mucho más limpio que el baño que ustedes lavaron. No, dice, no, hay polvo, dice. Y no había nada de polvo. Luego también me dijo que el baño estaba muy sucio, pero me dice, acabo de entrar y verlo. Pero cuando me dijo eso, fue en la tarde del día siguiente. Oye, le dije, pero ¿cómo? Le dije, porque ya pasó todo un día. Eso dímelo, ven a verlo en el momento que acabo de terminar de hacer el aseo. Pasan 15 minutos y ya está sucio, inmediatamente se meten y hacen lodo. Y si pasa todo un día, tú no puedes andar diciendo que acabas de ver eso. Y además, otra cosa que está mal, es que él se siente como si fuera el supervisor de ahí. Sí, por ejemplo, eso de que me dijera, ¿me ayudas a servir las aguas? Ese me ayudas suena así como si él fuera el encargado. El encargado, ahí está. Me ayudas. Sí. Está mal eso. Eso no lo debe hacer nadie. Yo no lo hago. No lo debe hacer nadie. Entonces, el cabrón es abusivo. Sí, es abusivo, loco. Es abusivo, loco. Eso. No le dije yo, no. Ay, qué bello, yo como le dije, yo no te quiero chingar. ¿A ti qué es lo que te ha hecho? Bueno, ¿cuáles son los detalles? Me va a el hombre ahí adentro. ¿Pero qué te dice? ¿Qué te dice? No, ¿qué? Y ya le digo con la boca. Y va a despegarse, pero le golpea las paredes con la mano. Delante de mí, ¿cierto? Conmigo no hay nada, yo me meto con él, yo me hablo con él, yo le digo la palabra, igual que mi hijo vive bien, lo mismo, que vive bien entendió, pues yo no le dirigí la palabra, no le hablaba, se calmó. Ajá. De este modo, de este, que uno no le quiere hablar, es que lo provoca a uno, lo sí. Provoca para que uno... Sí. Sí. Sí, a mí ayer en la noche me quiso dar la mano ahí, delante de los demás. El muy pendejo pensó porque como él estaba platicando con otros ahí, pensó que yo me iba a sentir intimidado por él, que le iba a dar la mano. No, le dije, no, es que no me caes bien, le dije, me caes mal. Eso lo dije. Delante de los demás me valió madre. ¿Por qué? Es la verdad, cabrón. Si me caes mal, se lo digo. ¿Qué tienes fe? Te lo digo, me cae mal. Y incluso estaban el diácono y Juan por ahí cerca, se dieron cuenta. Nomás se voltearon, vieron eso y se voltearon. Que no quieren ver la realidad, los putos. Ellos no están, no son capaces. Ellos no están capaces de hacer eso. Ellos son los únicos que pueden decirle a la gente que se vaya. Es todo lo que tengo. bueno, le digo yo. Yo ahorita le dije a ellos, papá, yo me pagaba tres días, si me pagáramos 3 días, le trabajé, le dije, con eso me puedo ir a prestar. No me ha dicho algo, el padre no me ha dicho nada tampoco, porque claro, el cliente me ha dicho algo lo mismo para él. Con los 3 días que me dicen, con los 3 días que me pagaron, con los 3 días que me dieron de trabajo, con esos días me voy a contar. ¿Fue colaboración? A mí no me dijeron que era colaboración, a mí me dijeron que trabajara. Ahí lo voy a tocar. Ahí lo voy a tocar. A mí no me dijeron que era colaboración, a mí lo que me dijeron que era que trabajara. Trabajara, sí. Que hiciera el piso, eso no es cosa de colaboración, andar a trabajar 3 días seguidos y andar agachado ahí tragándose la columna uno, eso no es colaboración, colaboración es una hora, un ratito, unas 2 horas, y son capaces de pagártelo y pronto contarle que te vayas, porque ellos prefieren eso, o sea, ellos tienen dinero de sobra, para ellos ese dinero es poca cosa. Pues fíjate que no importaba, pero es mejor que te echen de esa manera, que te echen sin darte nada. Ahí está, así es, ¿verdad? A eso me refiero. Porque de todas maneras te van a sacar. Sí, correcto. Entonces mejor de esa manera. De todas maneras. Lo que sí les pesa a ellos es que a los que están más abajo, como Juan y el diácono, es que ellos, para ellos ese dinero no es tan poco. Ellos siempre se pueden robar el dinero. Ellos siempre están viendo la manera de robar lo más posible, como los tabones, todas esas cosas, el papel. Es que todos lo están robando, todo lo que está en la bodega, todo eso lo están robando. Todos ellos son los que, por eso ellos dicen, nadie toque, porque ellos se lo van a robar. Y eso de llevar todas esas despensas, todos esos abanicos, lo hicieron un día, al día siguiente, el día que yo dije que iba a poner una denuncia de derechos humanos, porque ellos pensaron, puede venir alguien de derechos humanos. Pero lo están haciendo de una manera que es ridícula, porque luego están diciendo que esa medida no es para ir, la están teniendo unos días ahí, nada más por si va alguien de derechos humanos, luego se la van a llevar, o sea que van a seguir lo mismo de siempre, porque ellos no hacen más que es que durante intermediario, durante, no cierren allí, ellos siempre van a estar compuestos, siempre. Siempre, ellos siempre se van a estar componiendo con las ayudas que entran ahí. Ajá. Durante, no pierden, así es. Ellos van a seguir comiendo. Se van a seguir robando las cosas y todo. Así es. Sí. Eso es correcto. Durante, no pierden. Hasta que ese asunto lo cierren, entonces les va a venir abajo el negocio, ¿eh? Ajá. Les va a venir abajo el negocio. Porque eso hay que publicarlo, que todo lo que está entrando ahí, nada de lo que ahí me está dando a los señores y a la gente, ¿no? Que todos se lo están llevando ahí. Ajá. Y eso es de publicar. Eso es de publicar. Esa despensa, seguro la compraron. No, ellos no están comprando nada. Bueno, mira, ¿sí? Pues la compraron para ellos mismos, y nada más para celulares. No, ahorita como ven que se está poniendo difícil la cosa, saben que yo estoy publicando todo, pero no creo, y como lo hicieron, inmediatamente después de eso que dije, me parece que hubiera sido mucha casualidad que alguien en ese momento les haya donado eso, podría ser que sí, podría ser, no digo que no, mira, fíjate que, mira, las 10, las 20 cajas que llegaron tocadas de zapatos ya no están, y esas no las compraron ellos. Sí, pero llegó también un, como 5 cuartos de ropa, hoy estos días, estos días, hará como 3, 4 días lo más. Entonces, claro, esta gente no nació en Y luego, mira, cuando digo que lo compraron ellos, estoy refiriendo que lo compraron con dinero de las donaciones que le dan al templo. O sea, el templo recibe muchas donaciones de gente. Ellos tienen mucho dinero. Para ellos es muy fácil comprar eso. No digo que lo hayan comprado del dinero de su bolsa, de su sueldo, sino de las donaciones. Entonces, esa es otra forma de corrupción. Por eso es que se tiene que saber. Los donadores tienen que saber que el dinero se está utilizando de esa manera y tiene que haber transparencia. Ellos tienen que rendir cuentas a los donadores. Tienen que decirles a dónde, pero de manera comprobable, no solamente decirles. Porque dicen, ah, es que esto va para la sierra, me dijo Isaac. Bueno, pero va a haber una comprobación, o sea, un comprobante de que de verdad se entregó eso a la sierra. Porque mencionan la sierra, ¿cuál sierra? ¿Que hay algún arquero que se llama Fierro o qué? Que lo van a mandar a algún pueblo de por allá a la sierra. Mentira, hombre. Una pinche mentira. O sea, y vos, no, ahora, ¿vos crees eso? No. Solamente un pendejo se lo creería. Pero como ellos piensan que nadie lo va a llegar a saber, es que se atreven a decir cosas tan absurdas. Y por eso es que no mencionan nada de el nombre de un albergue, para que no se pueda investigar y comprobar si realmente se va a llevar eso o no. No lo mencionan, nomás dicen la sierra, ah bueno, la sierra es que toda madre, ¿no? O sea, no sabemos ni en qué lugar de la sierra, qué pueblo, ni en qué albergue de ese pueblo. O sea, no se puede investigar. Incluso, a mí me dijo esta doña Mari, hablé respecto a eso con ella, y me dijo que le habían dicho que esa era una ayuda que estaba dando el DIF a todos los albergues. Pero que al albergue de Basolo no se le iba a dar. Ya ves que el otro albergue, creo que también pertenece al mismo templo. De Basolo. Los mismos ladrones. Sí, son los mismos ladrones. Es la misma bolsa. Pero dice que no se lo van a dar a ese albergue, porque ellos saben que yo conozco a una muchacha que vive ahí. Yo la saludé como un día antes de eso. Entonces, ellos saben que si dijeran que también al albergue de Basolo se lo van a llevar, yo me daría cuenta de que no se lo llevaron a ellos. No le llevaron nada. Por eso dicen que al albergue de Abasolo no. Y es que la verdad es que ni al albergue de Abasolo ni a ninguno. ¿Y a dónde está alimentado el albergue de Abasolo? Sí lo conozco. Si está, bueno, no me sé el nombre de la calle, pero sí se llega. Porque ya hay mandos de sitio. Para todo el mundo, ¿qué? Es un albergue para mujeres y niños. Oh. Aunque en una ocasión el padre, el diácono, en una ocasión tuve que ir con él, que lo fui a acompañar porque él me dijo, llevó a una pareja de un hombre y una mujer. Y el hombre iba disfrazado de mujer, iba vestido de mujer. Una de las cosas que me asombran de los pendejos que son, o sea, de lo descarados, de los tontos, de los ingenios que son, cómo actúan como niños, cómo es que un diácono se atreve a llevar a un hombre disfrazado de mujer ahí para que se quede. La madre se da cuenta, obviamente, que es una falsedad. Yo voy para acá, ¿sí? Que es una falsedad, pero al diácono le vale madre. Y le pasa el paquete, el problema se lo pasa a la madre para que ella haga bolas con el contenedor. ¿Quién sabe cómo sea la madre? A lo mejor es igual que él. Bueno, entonces o a lo mejor no. Entonces hay que sacar esos comentarios por la red. Sí, sí, por supuesto. No se comentan ni ya. Si es posible hasta se pueden sacar panfletos, papeles, tiras, anónimamente. Sí, puede. Mira, lo único es que hay que actuar, no, oye, hay dos tipos de actuaciones. No, oye, no hay que actuar rateramente, hay que actuar profesionalmente, para que las cosas salgan bien, porque de lo contrario las cosas van a salir mal, rateramente salen mal las cosas. Ajá. Yo no voy a actuar rateramente, no, yo no, como le dije yo a ese tipo, no me conoces a mí, tú no sabes qué es lo que yo hago, y no tengo por qué darle razones. Ajá. Hombre, así son las cosas. Se llama, para eso se llama la profesionalidad, porque vos sos profesional. Ajá. Vos sos profesional, no sos ni ningún ratero, no sos ni como ese tipo de mentalidades que ellos tienen, vos sos profesional, Sí. Entonces, y también es una forma de decirle que tú no eres una persona infantil como es, que te pasa nomás cotorreando, que no tomas las cosas en serio. Sí. Tú sí las tomas en serio y no te gustan esas tonterías, sí, las bromas que las. Yo no estoy en el nivel de él, pues, yo no soy rapeo. No, yo no. No, yo no, voy a ver que nosotros estamos en otro nivel. Sí, es cierto, estamos ahí, pero sirviendo, pero ya en conocimiento, en sabiduría, tenemos cómo defendernos. En cambio, ellos no tienen ese conocimiento, ellos no tienen esa sabiduría, no la tienen. No la tienen ellos. Aparte de eso, que ellos están atados y dominados por el vicio los tiene dominados. Y nosotros, ¿qué vicio nos tiene dominados? Ninguno. Ellos están malos, ¿no? Ellos, ahorita el patrón de ellos es el vicio es el patrón de ellos. Así es. Ellos, el jefe de ellos. Sí. Porque él le domina la mente que lo hagan. Sí. No pueden vivir sin esa dosis, no pueden vivir sin andar con eso. Sin embargo, nosotros estamos libres, somos libres, porque no tenemos ningún patrón que nos domine la mente, no, ajá. Nada de eso nos lleva a nosotros a pistear, a endrogar, nada de eso. Entonces uno, por eso te digo yo, hay que actuar profesionalmente, no rateramente, porque rateramente le va mal, donde quiera le va mal. Rateramente. ¿Por qué? Porque el ratero, ese no sabe actuar, ese no sabe ni hablar, no sabe defenderse. Él a la pura brusca, a la pura hueva quiere arreglar las cosas, ¿no? Ajá. No es así. La única ventaja que tienen los rateros, el único aliado que tienen, es la ignorancia de la demás gente. O sea, el hecho de que la demás gente no sepa lo que está pasando. Ahí está. Es la defensa en el oculto. Es el apoyo, es el apoyo, la ignorancia. Porque ellos son los reyes de un lugar donde hay pura gente así, casi pura gente drogadicta, y que se va a poner de parte de ellos. Sí. Porque ellos se ponen de parte de ellos, protegen a los drogadictos de los abusivos, porque saben que los abusivos fácilmente se van a poner de parte de ellos. Y no quieren tener las dificultades que van a tener si se relacionan con gente honesta. Por eso es que ahí nos aceptan para tenerlos en observación unos días y ver si somos honestos o somos deshonestos. Si somos honestos, nos hacen para afuera. Si ven que somos deshonestos y sumisos, entonces nos dejan allá adentro. Pero también, si ven que son deshonestos, algunas personas son deshonestas, no son sumisas, pero son del tipo de personas que los amenazan con hacerles algo malo de como golpearlos afuera o a matarlos, pero eso los dejan a ellos también. O si no, les dan dinero para que se vayan, como lo hizo Jaime, el de Tijuana. Ese tipo era muy violento. Y a mí no me extraña que sea cierto eso que anduvieron diciendo ahí, de que le habían dado 1,000 pesos para que se fuera a Tijuana. Sí, hombre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Podría ser. No hay que las lenguas, no las lenguas, pero no, señores. No, hombre, señores, son más duros que un chacalín, hombre. No, pero es que la caña, hombre. Pero es que ellos ya querían que se fuera. Bueno, tal vez. Eso es una forma de corrupción. Que no deben darle dinero a alguien nada más porque es maldito y no se quiere ir. Lo deben echar fuera sin darle dinero. Sí, así es. Pero ellos son capaces de hacer algo así de no por caridad, ¿no? Sí. Eso no es caridad, es corrupción. Es algo que demuestra la... Ellos lo hacen, ¿sabes por qué? Porque ellos tienen miedo que les cierren allí. Por eso, porque ellos saben que eso lo recuperan con las donaciones que les llevan, ¿no? Sí, ellos... Sí, por eso que... lo harán quizás, lo harán tal vez por eso. $1,000 para ellos no es nada. No es nada. Porque para las donaciones que reciben, buenas y grandes donaciones. Sí, ellos lo ven como una inversión. Sí, nos vamos a meterle $1,000 porque el negocio, así es como funciona, así es como produce. Ahí está, sí. A mí de qué me sirve que llenen toda esa bodega y toda esa casa de despensas y decir, si de eso no me van a dar nada a mí. ¿De qué me sirve eso a mí? Ajá. De nada. Entonces, ¿qué señores? Yo te digo, ellos lo hacen para que la gente que viene diga, ya pues sí, aquí está la donación que traen, se la están dando a ellos. Con esa política, oye, ellos tienen su propia política, Los talleres, los almacenes, las farmacias, las plazas, el gobierno, todas las instituciones tienen su propia política de trabajo. Ajá. Pues sí. Sí, ellos también tienen ellos, las suyas, ellos muy claras. Tienen su política, que ellos creen que toda la gente es pendeja. No toda la gente es pendeja. Ajá. No toda la gente es ingenua, no toda la gente es ignorante, no. Si uno, allá, no, las vacas no estaban la vez pasada. Si uno no les dice nada, si uno no les dice nada es porque no se quiere meter en polémica. Ajá. Pero no es porque uno no esté al tanto de todo. Pues sí. Si uno no les dice nada, es porque uno no se quiere meter en polémica. Pero no es que uno no esté al tanto de todo, como quien dice. No se dé cuenta. Y uno no se quiere meter en polémica, no porque uno no quiera meterse en polémica, sino porque uno no quiere que lo corran. Ay, y ellos nos dicen que no nos quejemos, que no estamos a gusto que nos vayamos. Es una forma de decirnos, quédense calladitos, ahí está, aguante, o los corran. Sí, aguante. Sí, aguántense todos los abusos, cabrón. Porque esas son las reglas, aguantar abusos. Sí. Pero sin dar de cuenta, dile que te lo quitaron, oye. Ajá. Pero sin darse cuenta, como dice un refrán, un dicho, como se lo quiera llamar, tanto va el cántaro al río que quiebra. Tanto va el tanto llega el cántaro al río que quiebra. ¿Qué significa? Significa que estos señores va a llegar un momento. Que lo van a cansar a uno de ver tanta injusticia. Ajá. Y entonces. Yo no digo nada, ¿verdad? Yo solo observo, lo veo, observo, analizo ya. Todo guardado, todo reservado. Sí, es un pueblo muy arriesgado, por eso te digo que son pendejos, son ingenios. Como tú también decías, creen ellos que todos son pendejos, pero no. Y todos vamos a estar siempre aguantando. Es que tiene que llegar un día en que alguien llegue ahí y que no se deje. Entonces, lo mejor siempre es hacer las cosas honestamente. Pero ellos no quieren trabajar, que es lo más fácil. Son gente floja que quieren dinero fácil. Están acostumbrados a conseguir dinero fácil con hipocresía. Ellos reciben muchas donaciones porque la gente cree que porque son religiosos están haciendo las cosas mejor. Ay, pero es que como son mi padre, diácono, mira qué bien. Ellos sí van a sacar adelante a los drogadictos. Pero no, no, no son más corruptos. Es una gente muy corrupta. Lo peor es los encargados de otros albergues que no son religiosos. La cabeza con la pinche mochila desamparada que está, que no me dejan circular la sangre a la cabeza. Y entonces esta gente, lo único que hace falta para resolver este problema es que la gente, la demás gente sepa, porque entre la demás gente hay mucha gente que inmediatamente capta el problema, se da cuenta. Incluso muchos de los donadores ahorita no hacen nada y siguen llevando donaciones porque creen que todo se está haciendo bien, que no se dan cuenta de cómo están las cosas. No nos ven más que en el ratito que estamos esperando. Y en ese ratito no pueden darse cuenta de muchas cosas. No se dan cuenta de todo lo demás que sucede. Y ellos deberían darse cuenta de eso. Ellos, los encargados, deberían presentar públicamente, deberían publicar pruebas de todo lo que están haciendo y a dónde va el dinero, qué compraron, qué hicieron con todo ese dinero, qué hicieron con esa comida, cómo la entregaron. Y también los mismos donadores están siendo irresponsables, porque ellos también tienen que exigir eso. O sea, ellos tienen la responsabilidad, la obligación tienen de exigir cuentas, comprobantes de lo que están dando, de cómo se está manejando esa compra. O sea, esas donaciones, esa ropa, esos zapatos, esos aparatos, esa comida, ese dinero. Ellos tienen que exigir, si no lo exigen, que son pendejos. Y a ellos también hay que criticarlos. Pero parte también de los errores que están cometiendo es la forma de dar la comida. No se debe dar la comida así. Se debe poner en un lugar para que uno la escoja, al azar, o que uno la elija, como uno la quiera decir. Y ellos lo están amenazando a uno con esa forma de darle la comida. No solamente lo están amenazando, sino que se están dando ellos la oportunidad de hacernos algo malo, de esta manera, de envenenarnos, de intoxicarnos. Y esa oportunidad no la deben tener nunca, porque se presta la conciencia, se presta la voy a reportar eso también por internet, por audio. Voy a grabar un audio, voy a reportar lo que pasó hoy. Y así voy a estar reportando, voy a grabar un audio, un reporte por cada uno de los días que han pasado, que va a durar alrededor de una hora. Algunos pueden durar más, dos o tres horas, ver si se necesita. Y luego se lo voy a postear, se lo voy a poner, se lo voy a publicar al pinche padre Pepe en su propio perfil, en su Facebook, para que otros se den cuenta, para que todos los que son partidarios de él, a mí me vale madre que vaya a haber muchos pendejos que me vayan a criticar. No, si nadie no, no, me vale madre, al menos, porque eso también lo voy a publicar en otros lugares en los que la gente no está de acuerdo con esas cosas, incluso ni siquiera con la religión, incluso sitios de gente que es religiosa o que es atea, que detesta la hipocresía en esos lugares. Ahí sí, pues todos se van a poner de parte mía, pero incluso se lo voy a poner a la gente, porque es tan evidente que nosotros tenemos la razón, que nos estamos quejando de las cosas que están haciendo mal ahí. Es tan evidente que ellos mismos se ponen en contra de lo que digo, ellos mismos se van a poner en ridículo ante la demás gente. Yo les voy a dar la oportunidad de que se comporten honestamente. Si no lo quieren hacer, pues que se siguen ellos. Yo no les voy a tener miedo. No me voy a detener ni me voy a hacer para atrás. Y pueden recargarse si quieres, si es que hay chance, ¿sí? Porque ya van 3 días que no hay corriente. Los últimos 3 días que he venido, no ha habido. Así lo desconectan a veces. A veces lo desconectan, a veces lo conectan. Ahorita voy a probar a ver si... Y el otro también, el de adelante también, lo mismo. ¿Cuál? El otro que está allá. No, fíjate que son muy pocos los que sí conectan a veces. Sí. Son muy pocos, casi todos. No, pero aquel casi nunca. Sí. Casi nunca está conectado. Los que sí tienen a veces son este y el de que hay diferente. Sí. Pero ya van como 3 días que veo que no tiene. Entonces ahorita voy a ver si caso. Para... aunque sea un poquito recargar. Ah, ¿sabes qué? Sí. Me estaban diciendo que a las 8:30 van a dar lonches acá en el Hospital Civil. A las 8:30 de la mañana. Ahí el día. Y... son las 8:05. Ay. Pues... dicen que dan los lonches. Se me hace bien porque yo tengo que desayunar, bueno, cuando se puede, ayer ir a la biblioteca. ¿Te digo? No, pero yo creo que sí es cierto, porque me lo dijo alguien que ayer me dijo que había lonches en otra parte y fuimos y sí había. Entonces... si quieres, vamos. Sí. Porque ya, pues, lo que falta es poco ya. Sí. 25 minutos. Nomás deja ver si... hacer la prueba aquí de si hay corriente. Va. De energía o no. Te traigo agua. Esto es agua del bebedero. Un poquito, ¿verdad? ¿Cómo? Un poquito. Sí. Pero espérame. Es que esta agua ya tiene varios días, porque por eso la estoy tirando. No, la neta, ya tiene como 3 días. Uy. Y como está sucio el recipiente. Espérate. No, pero. Sabe raro, ¿no? Bueno, ¿cómo sabe? No sabe agua purificada, ¿verdad? No le puedo mojar los labios nomás. Bueno, mira. Quiero hacer esta prueba, estamos cerca, vamos a llegar. Hermano, buenos días. Cargadores, bueno, nada más uno sirve. Estaba pensando en tomar un curso de reparación de celulares a ver qué pasa. ese caso. No. No, no está cargando. A lo mejor me espero a que llegue a la biblioteca. Luego, otra cosa que me dio coraje es que cuando estábamos armando las los toldos, aquellos que pusieron en aquel festejo que se hizo hace días, cuando estábamos Honorio, Alberto y yo, Alberto le dijo al padre, al diácono, le dijo, ese día acababa yo de tener ese problema con Rafael, y Alberto se dio cuenta, y le dijo al diácono, le dijo, ahora a Rafael lo encontré muy cambiado, es un Rafael que yo no conocía, dice. Como refiriéndose a lo abusivo que es. Pero eso es mentira, que no lo conocía es mentira. Es que Rafael así era también cuando yo lo vi hace meses. Y ahí hace meses estaba Alberto también. Pero se hacen pendejos. El mismo diácono ya sabe, yo me quejé también. Entonces, se hacen los que no saben. Y ese Alberto se la pasa nomás encubriendo a la gente. Encubriendo a la gente que hace las cosas mal, que es abusiva, que es floja, que no respeta los horarios. Y por eso es que lo consienten tanto a él, por eso es que lo persiguen tanto los encargados. A mí por eso nunca me ponen de campanero, porque no porque yo no quiera. Tampoco es que yo quiera. A mí me vale madre si me ponen o no. Lo que sí me molesta es que no me pongan porque saben que yo sí soy honesto y que yo no permito abuso. Todos los días, hasta sábados y domingos voy a estar publicando cosas de la mierda. Fíjate que eso que me dijeron de que el Ernesto, el Vivecien, se le dice el Vivecien. Andaba quejando de que Juan le hizo esa proposición por acá, ¿verdad? No quiero morir, ¿no? Por aquí le estamos subiendo, ¿verdad? Eso parece ser que sucedió como una semana antes de que se fuera de ahí, ¿no? Y en realidad él no parecía quererse ir, no parecía estar dispuesto a ir. ¿Por qué? Porque era un buen hombre, cabrón. Por eso es que cuando se fue, a mí me extrañó muchísimo, ¿por qué se fue? Y esa podría ser la explicación. Porque me dice este Mario que el Ernesto dice que le quedaba viendo. Bueno. Y que eso lo estaba incomodando. Bueno, aparte de que no me lo he encontrado, pues yo con el Ernesto casi no hablaba, ¿no? No tenía yo esa cercanía así como para hablar, cosas así. Y menos tú. Como era más, más abusivo que usted. Yo encontrar que yo voy a plantar. Casi todos los que se han salido de los puestos, eso me encontré ahí, porque ahí se la pasaba en el parque. Armando también la visto. A los únicos que no he visto son los que se han ido de la ciudad, como de Tijuana. Bueno, supuestamente, no hay uno que dice que se van y no se van. Este, el Vive 100, como es un vividor, lo más probable es que ande aquí en Guadalajara. Ya no es más, ahí no es un vividor. Ya es mucho más mantenido. Sí. Lo malo es que es un poco, está cabrón. A mí me cae mal la gente abusiva. Sí, burlesca. Sí, burla. Sí. Me cae mal la gente abusiva, pero me cae mucho más mal cuando además de ser abusivos son hipócritas. Burlito hasta la verga, porque se burla. Sí. Ese vive siendo burlón. Hipócrita y burlón. Lo de los lonches es en Gerardo, el gordito ese, que es, pues es, también es una persona hipócrita, pero me dijo eso y era cierto. Entonces ahorita lo más probable es que nos encontremos ahí. Cuando lo encontramos, pues si quieres no mencionamos el hecho de que te dicen que vamos para allá, no porque él no vaya a querer que tú vayas, sino nada más para que tú no te sientas como comprometido con él, de que le debes un favor o algo. O sea, nada más como si te hubieras encontrado por pura casualidad. Porque está bien, ¿no? Está bien, sí. No es bueno sentirse en deuda con alguien, bueno, que es abusivo. No, no puedo. Y yo no me siento... Ah, mira, por acá. Yo no me siento en deuda con él más allá de lo que él, del favor que me hizo al decirme dónde dan esa salida. Eso no significa que me pueda comprar en otras cosas. Si él hace algo malo, lo reporto, o hago lo que yo tengo que hacer. Yo he visto que es hipócrita, muchachos. Lo digo. Digo porque es la verdad. Así como también digo que él me hizo el favor de decirme dónde dan hoy. Tanto lo bueno como lo malo lo digo. Yo porque me haya hecho un favor ya voy a ocultar los defectos que él tiene. ¿Quién fue el que te dijo? Él mismo. ¿Quién? El Gerardo, se llama Gerardo. Sí, Gerardo. Ese muchacho gordito que estuvo en el Ángel de Serafina. Ese que dices que es, que hay que cuidarse de él. Ah, que tiene poco ahí. Ya que aquí bien, uno que salga el pelo, así bien raro. Pasando arrapado. Sí, así. Sí, que se salga el pelo, así. Como si fuera loco. Ah, ese señor no es talentado. Pero de la mente, ese señor, ¿cómo se llama? Pobrecito, él no es. Es de la mente que padece. de la gente, pero es callado. Callado, lo importante es que el hombre es callado, no mucho. ¿Verdad? Pero hay que tener cuidado con el viento. Sí, sí. Por tanto, sí. Hay que tener cuidado con el viento. Sí, por eso te digo, no es bueno sentirse en deuda con alguien así. No. Si te hace algún favor, bueno, pues lo puedes aceptar, pero tampoco estarle pidiendo favores a una persona que después te lo va a querer cobrar. Y a lo mejor te lo va a querer cobrar pidiéndote algo que no debes hacer. En este caso, pues simplemente lo rechazas. Y él me pide un favor, pero que sea de algo honesto, algo bueno, para que respondiera al favor que él me hizo. Pero si me pide algo malo, que me diga, oye, acompáñame a comprar mota aquí, o ve tú a comprar mota porque yo te van a jalar, no, mando mucho la chingada. Te van a jalar con eso. Ahí sí te llevan jalado. Ajá. No, pero él ya sabe que él no me puede pedir eso a mí, porque ya sabe que yo me negaría. De hecho, esos favores que él me ha estado tratando de hacer es porque sabe que yo estoy poniendo reporte. No le digas eso. No, a él no le digo. No le digo, porque eso es lo que más detesta. Que la gente, ¿cómo le llaman a uno de chismoso? No, pero es de aquel, ¿no? Tal vez vendí el radio. ¿Querías comprar? Me voy a preguntar solo por comprar. A ver. Pues mañana vengo el radito. ¿Está oyendo música? Claro. Pero yo no vendí el radio. No. ¿Radio? ¿No lo vendés? ¿Cuál? ¿No lo vendés, el radio? ¿Este? ¿Sí? Sí. ¿Tuyo es? ¿Cuánto querés? 120. Pues no, te papas, lo tienes tan poco. Menos te lo puedo dar. Luego cuesta como 120 o 100. 100 pesos. 100 pesos, nuevo 100 pesos. ¡Ah, qué hermosura! tiene cara de niño bueno. ¿Sabes? Por eso me lo quedé viendo. ¿Y el teléfono? ¿Cómo te lo pico? Sí, yo sé. Vos ya sabés que estamos nosotros, va. ¿Unos 80, compa, por el radio? ¡Ay! ¿80? Va. No, yo porque ahorita... No, por tú. Tú eres el... Sí. Yo no. 60 te puedo dar. Porque es lo que cargo ahorita. ¿Eh? No, si mano, no, pues, yo sé, no, yo sé, ajá, no, yo sé. Pero ahorita es lo que cuento yo con 60. ¿Qué? No sale, ahí estamos. Sí. Vamos. Ah, puedo ahorrar todo el para ver. Cuando le hables a gente de aquí que no conoces y traes poco dinero para ofrecer, que tomes en cuenta que se pueden ofender. Se pueden ofender porque mames, güey, soy pendejo. Tratemos la bala, mano. Porque toman cuenta que los drogadictos son paranoicos muchas veces. ¿Sí? Palabra por palabra. Eso de paranoico, ¿qué significa? Paranoico. ¿Cómo? Paranoico significa. Paranoico. Significa que es demasiado desconfiado. que se hacía fallado de que parece enfermo, está como enfermo, porque interpreta mal las cosas. O sea, que tiene un poquito... No, son vendedores, ¿no? Que por ejemplo oye un ruido y luego voltea y creo que ya lo están. Como por ejemplo el disco, es que tiene alucinaciones, que parece como que está defendiéndose de alguien con las manos, de un enemigo imaginario. Ese es el paranoico. Nosotros que tienen un grado de paranoia no están sabes una alucinación. ¿Sabes cómo le llamamos nosotros? Nosotros le llamamos delirios de persecución. Es lo mismo. Lo mismo es. Es lo mismo. Los delirios. Ajá. Son delirios. Sí. Ellos creen que los van siguiendo y nadie. Ajá. Pero hay diferentes grados. A veces no es que creen que los están siguiendo, sino que simplemente malinterpretan las cosas. O sea que eso va por grado. Y sí, como todas las cosas tienen su grado. Hay unos que son. Lo tienen hasta un grado tan extremo que tienen alucinaciones visuales y auditivas. ¿Sí? Y hay otros que no las tienen, pero manifiestan las cosas. Grados alusivos. Algo así. Alucinatorios, sí. Grados alusivos. Alucinatorios. Que vienen a dar a delirios de persecución, dependiendo del grado. ¿Sabes qué? Sería bueno que nos explicáramos, porque va a haber cola, yo creo. Entonces, aunque todavía no sean las 8:30, tenemos que hacer cola. No más por curiosidad, no más por saber. 100 pesos. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias. Sí, tienes razón. Tenías razón, son 100 pesos. Antes costaba 120 y ya bajaron. Como unos 2 años después. Ya bajaron. No me había preguntado. Bajaron. 80. La verdad, se me decía un poquito. A lo mejor 70 hubiera estado bien. 70. Pero 60 se siente muy bajito, ¿no? Sí, 70 sí, 70 sí hubiera estado bien. Vamos a controlar uno un poquito más despacio. Estamos más calmados. Poco a poco, ahí está, poco a poco. Porque poco a poco uno se puede ir lejos, poco a poco. viernes. Ajá. El viernes. Muchas gracias.